Nena, no te pongas mal si se fue con otra. Lo tienes que olvidar, no te queda otra. Te invito a tomar y una rica mota. Tú solo tira un call y te subo la nota. De nuevo se quedó sola. No te pongas mal si se fue con otra. Lo tienes que olvidar, no te queda otra. Te invito a tomar y una rica mota. Tú solo tira un call y te subo la nota. Dale, dale, dale arriba que la estás rompiendo. Hace rato te estoy viendo. Una chica como tú, ¿qué hacía con ese tipo? No lo entiendo. No. Presente. Chocan.